Bueno, y como hemos anunciado en el sumario del programa de hoy, el ilusionismo y la magia va a llenar nuestro programa, el Kaixo Berriozar de hoy. Y quién mejor que para hablar de ilusionismo y de magia que Odei Santamaría, o mejor dicho, Iedo Magic. Egunon, buenos días, Odei. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, tenemos el próximo domingo ese espectáculo Vive la ilusión de tu mano, de la mano del mago Iedo Magic. Pero antes de abordar un poco qué es lo que nos vamos a encontrar en el auditorio el próximo domingo, cuéntanos cómo empezaste en este mundo de la magia, o debería decir del ilusionismo, tú dirás. Bueno, pues yo creo que siempre se sabe, ¿no?, que realmente es una ilusión, ¿no? Pero por eso precisamente en este espectáculo lo llamamos Vive la ilusión, ¿no? No te dejes atrapar por el secreto que hay detrás y vete más allá, ¿no? O sea, a disfrutar lo que estás viendo directamente. Y bueno, realmente yo empecé casi sin quererlo, ¿no? Porque siempre me había gustado la magia, veía a magos en televisión, pero hasta que no me regalaron una caja de magia, ¿no? Muy sencilla, pero empecé con trucos muy simples y poco a poco familiares me fueron enseñando trucos, bueno, pues eso, muy sencillos, pero me motivaron a seguir y poco a poco fui leyendo, fui aprendiendo, ya te digo, de manera muy lenta, pero al final hasta aquí hemos llegado. Uh-huh. Ya espero seguir avanzando. Hasta llegar a dar el salto al escenario, Odei, me imagino que tus familiares, amigos, las personas más cercanas han sido quien han podido disfrutar con esa magia, ¿no? Como comentabas ahora. No sé si has empezado con algo más de magia de cerca, que se suele llamar, me parece, uh-huh. Y luego has dado el salto ya al escenario. Bueno, siempre fui enfocado al escenario, ¿no? Porque era lo que a mí más me gustaba, pero sí que es cierto que al ser mago tienes que controlar de alguna manera la baraja, ¿no? Tienes que saber hacer, aunque sea algo de no mucha importancia, pero un mago sin una baraja, no sé, es como un cocinero sin cuchillos, ¿no? Entonces tienes que saber manejar de alguna manera, pero poco a poco me fui especializando en algo más musical, más escénico, digámoslo así. Y yo creo que es donde más a gusto me encuentro, ¿no? Antes hablabas de, bueno, pues de que ha sido un proceso lento en el que has tenido que invertir un montón de horas. Me imagino que esto de la magia no es una cosa, bueno, pues que de repente te levantas una mañana y empiezas a hacer juegos de magia, sino que hay que meterle un montón de horas, ¿no? Sí, es un proceso muy lento y bueno, hay un número de este espectáculo que presentamos el domingo que, bueno, ya lo he presentado antes, pero espero no sacarlo nunca del repertorio porque es un número que dura 3 minutos y que he estado ensayando durante más de 2 años cada día para perfeccionarlo, porque es un número completamente habilidoso. O sea, no hay nada más que bueno, la habilidad y la técnica. Entonces es algo que hay que depurar, pero al final el resultado merece la pena. La técnica y la habilidad tienen que ser cuestiones que un mago siempre lleva en su maleta, pero la psicología me imagino que también, ¿no? Saber controlar un montón de aspectos que las personas igual no nos damos cuenta, ¿no? Pero que los magos sí que tienen siempre en cuenta, ¿no? Claro, una cosa es, digamos, el efecto mágico, ¿no? Por ejemplo, no hay nada y aparece un pañuelo. Pues bueno, eso es algo que puede quedar impactante, ¿no? Pero ya si añades música, iluminación, por eso a mí me gusta la magia de escenario, y yo que sé, una presentación o un grito de repente, bueno, son factores que influyen en que el efecto sea mucho más fuerte, ¿no?, en el espectador. Uh-huh. Antes, al principio de esta entrevista, has comentado que tus primeros pasos los empezaste a dar cuando te regalaron una caja de magia, pero me imagino que el mundo de internet para la formación de un mago pues es una herramienta muy valiosa, ¿no? Ya que ahí hay cantidad de material, cantidad de contenido. Sí, bueno, es una buena herramienta, pero también es un peligro, ¿eh? Porque, claro, siempre vas a encontrar ahí de todo, ¿no? Entonces, por una parte está bien para aquel que quiera investigar y tal, pero por otra se queda vacío, ¿no? Porque si tú aprendes algo en un vídeo en YouTube, por ejemplo, aprendes a hacer un truco, pero solo aprendes la técnica. Sin embargo, si lees un libro, pues te vienen múltiples ideas o se te queda mucho mejor o captas la esencia del número. Y además los libros no solamente suelen venir cargados de juegos de aprender y hacer, sino también te dan consejos sobre cómo presentarlos o qué influye mejor y qué influye peor. Entonces, bueno, es una escuela mejor, yo diría. Uh-huh. Odei Santa María, presentas tu espectáculo, como hemos comentado antes, este domingo a las 7 de la tarde en el auditorio de la Escuela de Música de Berriozar. ¿Qué nos vamos a encontrar allí? Bueno, pues nos vamos a encontrar de todo, ¿no? Desde magia muy, muy clásica, ¿no? Como por ejemplo estos aros de metal grandes que se van enlazando y se van soltando mágicamente. Desde eso hasta la actualidad, hacemos magia con teléfonos móviles, el teléfono móvil de un espectador se convierte de repente en un juego, es algo que pasamos todos bien, excepto ese voluntario, ¿no? Porque vemos cómo sufre y tal, pero también hay magia con Twitter, magia, bueno, con redes sociales, hay algo más novedoso, ¿no? No queríamos quedarnos solo en la parte, digamos, más clásica, que también la conservamos, sino que queríamos ir a algo más allá, ¿no? Y yo creo que lo podemos conseguir, a ver qué tal sale. Hablas ahora de que todas las personas que vayamos al auditorio vamos a poder disfrutar, salvo esas personas voluntarias que saques. No sé si es algo habitual en tus espectáculos, el sacar personas voluntarias. Bueno, no, a ver, todos los vamos a disfrutar al final, porque nadie se queda sin su móvil o nadie se va del teatro vacío, ¿no? Al final todo acaba bien, si no, no tendría sentido. Pero yo creo que sacar voluntarios, aunque no lo hagas, es necesario, ¿no? Porque integras de alguna manera al público en tu show. O sea, aunque no saques a todos o aunque... Bueno, de hecho hacemos un número en el que todo el público participa, es nada más empezar. Y bueno, eso de sacar voluntarios al final es un hecho que une a todos, ¿no? Y te conecta más directamente con el público. Yo creo que es necesario. Hablas todo el rato en plural. Hacemos, estamos detrás de Yedo Magic. Supongo que habrá un equipo. Sí, bueno, estamos generalmente dos personas, que somos Ángel Raga, también de Berriozar. Bueno, se encarga, es mi mano derecha, ¿no? Se encarga de toda la idea en el escenario, la parte creativa también contribuye bastante. Bueno, yo creo un poco la idea general, ¿no? Pero él va afinando conmigo y entre los dos, oye, ¿esto te parece bien? Vamos comentando. Y bueno, también había una chica antes que se llamaba Bea Vega, que nos ayudaba en todo lo que es el tema de la música, pero bueno, se tuvo que ir y ahora pues vamos pillando de vez en cuando, ¿no? Pues, oye, ¿puedes estar contactos que tenemos, ¿no? Amigos, nos van echando una mano. Odei Santa María, recordamos que tiene su espectáculo Vive la Ilusión este domingo a las 7 de la tarde en la Escuela de Música, en el auditorio de la Escuela de Música de Berriozar. Antes de terminar esta entrevista, me gustaría preguntarte, Odei, ¿qué referentes tiene un mago como Odei Santa María en el mundo de la magia y el ilusionismo? En el panorama internacional hay muchos y muy conocidos. ¿Cuáles son los tuyos? Bueno, pues en el panorama internacional yo creo que, bueno, es que esto es amplísimo, ¿no? Pero, bueno, aunque no sea el tipo de magia que a mí me gusta hacer o que yo haría, yo creo que Chris Angel es un mago que, bueno, a mí me parece impactante, ¿no? Porque además es el mundo este de Hollywood, de Los Ángeles y bueno, tenía un programa por ahí y, bueno, hace cosas increíbles. De hecho, está trabajando ahora mismo con el Circo del Sol en un espectáculo ahí en Las Vegas impresionante que me gustaría ver algún día, ¿no? Y eso es algo que me gustaría seguir. Uh-huh. Odei Santa María, se nos marcha el tiempo. Ha sido un verdadero placer tenerte en los estudios de Berriozar y Ratia. Es que ricasco, muchas placer gracias. Placer para mí, es que ricasco, agur.